Valle, Valle de Umar. Ya nada me importa si me ven llorando, que me va a importar si hasta perdido el orgullo. Si el día que te fuiste derrumbaste mi mundo, ya no soy el mismo, vieras cómo he cambiado. Vago por las calles caminando sin rumbo, porque hasta en mi pueblo siento ser un extraño. La distancia ha ido aumentando, mi amor por ti, tú le has hecho mucha falta a mi corazón. No sabes cuánta nostalgia, cuánto dolor me acompaña desde el día en que te vi partir. Diariamente a Dios le pido con devoción que me dé fuerza y valor para resistir. Porque si no vienes pronto, seguro estoy que solamente el recuerdo hallarás de mí. Primera vez que siento miedo en la vida, como quisiera ser un niño inocente para brindarle una sonrisa a la gente y no mis versos con alegría fingida. Esta canción es la verdad de mi mentira. ¿A quién me quejo si yo labrado mi suerte? ¡Ay, suerte! La distancia ha ido aumentando, mi amor por ti, tú le has hecho mucha falta a mi corazón. ¿Sabes cuánta nostalgia, cuánto dolor me acompaña desde el día en que te vi partir? Diariamente a Dios le pido con devoción que me dé fuerza y valor para resistir. Y en Villanueva, mi compadre, el Juan de Luna, el que se queda, se queda. Lo que más me duele es que yo soy el culpable, que te hayan mandado para tierras lejanas. Una decisión que la tomaron tus padres, porque les dolía ver cómo yo te engañaba. Ya pagué mi error, tú tienes que perdonarme, es una lección que nunca voy a olvidarla. Yo quisiera tener alas para volar, desafiando las alturas, llegar a ti. Refugiarme en tus brazos, poder decir el dolor que me produce esta soledad, y también con la ternura de tu mirar endulzar esta amargura que llevo en mí. Y también con la ternura de tu mirar endulzar esta amargura que llevo en mí. Yo quisiera tener alas para volar y llegar hasta las playas de San Andrés, arrancar mi sufrimiento y tirarlo al mar, pa' que más nunca me vuelva a agobiar mi ser. Yo quisiera tener alas para volar y llegar hasta las playas de San Andrés, arrancar mi sufrimiento y tirarlo al mar, pa' que más nunca me vuelva a agobiar mi ser. Yo quisiera tener alas para volar y llegar hasta las playas de San Andrés, arrancar mi sufrimiento y tirarlo al mar.